la realidad social del país más grande de nuestra América, Brasil, en la voz de Livia Martins. Buenos días, audiencia del Club de la Pluma. Soy Livia Martins desde Brasil. El contenido de hoy será: fraude multimillonario en el sistema de pago PIX expone vulnerabilidades y amenaza a la población más pobre de Brasil. PIX es un sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central de Brasil, lanzado oficialmente en noviembre de 2020. Permite realizar transferencias y pagos en cuestión de segundos, en cualquier momento del día, incluidos fines de semana y feriados. El servicio es gratuito para personas físicas y puede utilizarse a través de aplicaciones bancarias, banca por internet o incluso presencialmente en agencias y loterías. Con más de 600 millones de claves registradas, PIX se ha consolidado como el medio de pago más utilizado en Brasil, especialmente entre la población más pobre. Entre los días 20 y 21 de julio de 2025, Brasil registró la mayor filtración de datos desde la creación del PIX. Más de 47 millones de claves PIX fueron expuestas, afectando a cerca de 11 millones de personas. El incidente ocurrió en el sistema SISBAHUD, operado por el Consejo Nacional de Justicia, e involucró datos como nombre completo, número de identificación, número de cuenta y clave PIX. Aunque el Banco Central afirmó que no se comprometieron datos sensibles como contraseñas o saldo, expertos advierten que los datos filtrados son suficientes para facilitar fraudes sofisticados como la apertura de cuentas falsas, préstamos fraudulentos y ataques de ingeniería social. Se estima que el fraude causó un perjuicio superior a los 540 millones de reales, con parte de los valores transferidos a cuentas falsas y criptomonedas, lo que dificulta el rastreo. Según proyecciones de ACI Worldwide, los fraudes como PIX podrían superar los 12 millones de reales para el año de 2028. La población más pobre es la más vulnerable ante este tipo de delito. Datos del Banco Central muestran que el 75% de las personas que reciben hasta 2 salarios mínimos utilizan PIX como principal medio de pago. Esto hace que esta parte de la sociedad está especialmente expuesta a fraudes. Muchos brasileños de bajos ingresos utilizan PIX para recibir salarios, beneficios sociales y realizar pagos básicos. Un fraude puede comprometer todo el ingreso mensual. Además, la instantaneidad del sistema PIX hace casi imposible recuperar los valores transferidos indebidamente. A esto se suma el bajo acceso a información y protección digital, lo que dificulta la prevención y recuperación de pérdidas. Expertos sugieren medidas urgentes para mitigar los riesgos, como cambiar las claves PIX por versiones aleatorias, consultar el sitio registrado para verificar cuentas abiertas a nombre propio, activar la autenticación en 2 pasos en las aplicaciones bancarias, desconfiar de mensajes, llamadas o correos electrónicos que soliciten transferencias y bloquear la apertura de nuevas cuentas con el número de identificación fiscal en registrado disponible a partir de diciembre. Este episodio revela no solo fallas técnicas, sino también desigualdades sociales que amplifican los efectos de los delitos digitales. La población más pobre, que depende de PIX para su subsistencia, está en la primera línea de los impactos. Es urgente que las instituciones financieras, las autoridades reguladoras y la sociedad civil